Terminada la década del 50 y comenzando la del 60, la radio había ganado un importante lugar entre la audiencia juvenil. Las radios líderes en este aspecto fueron Radio Mitre durante las horas de la noche y Radio Excelsior durante el día. Radio Splendid había logrado imponer también algunos programas especiales en donde se reproducían las novedades discográficas del momento. LR5, Radio Excelsior, se destacaba entre todas por la selección musical de las grandes orquestas que interpretaban música popular. Programas como Escalera a la Fama en Excelsior o Música en el Aire por Mitre fueron ganando popularidad y en cierta forma fueron los causantes que lentamente se fueran diluyendo los programas con aquellas grandes orquestas que tocaban en vivo en los salones auditorios de las grandes emisoras de onda media, tales como Radio Splendid, Radio Belgrano o Radio El Mundo. Pero definitivamente lo que termina de revolucionar a la radiodifusión es la aparición de las primeras emisoras de frecuencia modulada. Sus comienzos fueron bastante erráticos, ya que no eran demasiados los receptores que habían incorporado a esta nueva banda de inmediato. Los que lo hicieron, en algunos casos, perjudicaron las bandas de onda corta. Tal fue el caso del Atonomac Super Platino, cuyas bandas de onda corta se vieron seriamente degradadas. Las emisoras de frecuencia modulada estaban unidas inexorablemente a las estaciones de onda media y eran consideradas como hermanitas menores de estas, pero poco a poco se fueron abriendo paso hasta ser hoy radios de audiencia masiva. Esta semana charlamos sobre el nacimiento de la frecuencia modulada en Buenos Aires. Soy Daniel Camporini, les doy la bienvenida a Historias de Radio y los invito a escuchar audios verdaderamente históricos de las FM de la ciudad de Buenos Aires. En la década de 1970 aparecieron las emisoras de frecuencia modulada, produciéndose una reasignación de funciones entre las radios de onda media y las radios de frecuencia modulada. Las primeras fueron dedicadas principalmente a la información y el comentario periodístico, y las segundas a la música con un estilo de tonos bajos y sensuales. En 1972 es creado el Comité Federal de Radiodifusión, el CONFER, que se hace cargo del control de la radiodifusión, y la dictadura militar, que usurpa el poder en Argentina en 1976, impuso una estricta censura. En la FM aparecían influyentes programas musicales nocturnos, que en algunos casos se trasladan desde la onda media, como por ejemplo el recordado Modarte en la Noche, o Las Siete Lunas de Crandall, con locutoras femeninas como Nora Perlé, Betty Elizalde, Nucha Mengual y Graciela Mancuso. Entre las voces masculinas se destacaban Omar Cerasuolo, orientado al folclore latinoamericano, y Juan Alberto Badía, orientado a naciente rock nacional. Entre los programas de información en la onda media se destacaba el estilo renovador de Hugo Guerrero Martínez, conocido también como el peruano Parlanchín, y su programa El Show del Minuto. Otros locutores destacados eran Víctor Sueiro, Julio Lagos y Mario Mactas. La verdad es que al llegar a los años 80, la frecuencia modulada estaba como estancada y muy pocos escuchaban a las emisoras en esta banda. Las diferentes radios, generalmente ligadas a la emisora de onda media, tampoco poseían horarios demasiado extendidos, ya que solían transmitir unas horas por la mañana y algunas pocas en la tarde hasta la medianoche, pero siempre de manera discontinua. De todos modos, la frecuencia modulada se recuperó luego con la llegada del Walkman, luego los MP3 y hoy con los teléfonos celulares, que la incluyen sin excepciones. Y así, de ese modo, dejan de ser las hermanas menores de las radios de onda media. Por LR5 Radio Excelsior de Buenos Aires, Carlos Medina presentando Excelsior en la Noche, el panorama musical latinoamericano, la carrera de los éxitos en la América del Sur. Las primeras pruebas de emitir en estéreo se realizaron con dos emisoras de onda media y con técnicas poco ortodoxas. Radio Mitre, en conjunto con Radio Antártida, emitió con dos canales en las respectivas frecuencias de 790 y 1190 kilociclos. Será también Radio Mitre la que realice las primeras transmisiones de FM monoaural en 1962, en la frecuencia de 99.9 megaciclos. Otra de las emisoras que realizó transmisiones irregulares en la FM fue LS1, Radio Municipal, y recién, en 1975, salen al aire las primeras dos emisoras que intentaron captar al mercado juvenil y trataron de inducir a la audiencia a cambiar a la frecuencia modulada. Estas fueron la FMR de Radio Rivadavia en los 103.1. FMR 103,1 MHz. Frecuencia modulada Rivadavia. Sábados y domingos. Levis Rock. Y la FM de Radio del Plata, en los 95.1 megaciclos, siendo la FMR la primera en transmitir durante las 24 horas del día. LS10, Radio del Plata, sus frecuencias 1030 kHz AM, 95,1 MHz FM y FM estéreo, Buenos Aires, República Argentina. Es que no sabía que ella me quería y sin darme cuenta la dejé partir. A toda vela, Palito, Quique Villanueva, Camilo VI, Pomada, Los Moros, Sabú, Bonnie Ain y otros en el LP Los Consagrados, reservalo. En 1990, Radio Continental y su FM fue adquirida por el grupo La Atlántida de Constancio Vigil. Y el siguiente año fue para esta emisora simplemente un año de transición. Y la radio pasó a identificarse simplemente como FM Continental. En 105,5 MHz, la 105, frecuencia modulada estereofónica de Continental. Los nuevos propietarios querían algo nuevo, diferente e innovador en la Argentina, y de la mano de su gerente, Jorge Rodríguez, es que nace en 1992 la FM Hit. La Hit se convirtió en la emisora éxito debido a la presentación de los rankings y la audiencia podía comunicarse telefónicamente con la emisora, algo casi inexistente hasta ese momento. Desde sus estudios en la calle Rivadavia 835, impuso la tendencia de contratar a mujeres en la conducción de los programas, que de inmediato se impuso en otras emisoras. Cuando Radio El Mundo es trasladada a la calle Perón al 600, comenzó con las transmisiones de la FM Mundo, empleando la frecuencia de 94.3 megaciclos. Transmisión LR1 Radio El Mundo con su estación de frecuencia modulada estereofónica en 94,3 MHz desde Buenos Aires, República Argentina. Este servicio se extiende de lunes a viernes de 18 a 0:30, sábados de 18 a 1 y domingos de 18 a 0:30. Thank you. En 1986, los directivos deciden cambiarle el nombre y decidieron llamarla FM Paraíso, pero no todos estuvieron conformes con esto. El 14 de agosto de 1986, a las 19 horas, el locutor de turno, Mario Mazzone, es informado que a partir de ese momento debía identificar a la radio como FM Horizonte, que presentaría también un nuevo formato. Transmite FM Horizonte en 94,3 MHz. FM Horizonte, donde el mundo se convierte en música. Fue una radio que sin duda cambió para siempre en la sintonía de las FM de la ciudad de Buenos Aires la calidad de la transmisión que se daba hasta ese momento, incorporando un estilo fresco, cortinas alegres y con un dejo de poesía. Atrapó los momentos de la vida de muchos oyentes que se fanatizaron con la misma, desde los locutores que hicieron única la forma y el estilo de presentar los diversos programas, hasta la música exclusiva que abarcaba, desde el pop americano, inglés, italiano, francés, alemán y tantos otros que las radios de ese momento no conocían, ya que solo se concentraban en el material que las discográficas le acercaban. Muchos recuerdan las voces de ese tiempo, Martin Bullich con sus famosas crónicas que anunciaban el comienzo de cada hora, con una anécdota sobre temas varios del mundo, curiosidades de gente famosa y no tanto, naturaleza y muchos otros, finalizando estas con una frase que quedó como ícono de la radio. La gran ciudad, una nueva hora comienza. Esta frase en sus comienzos decía mientras tanto en Buenos Aires, pero al ir Horizonte expandiendo su transmisión por medio de repetidoras en distintos puntos del país, debió cambiarse por la antes mencionada que solo nombraba a la gran ciudad, sin distinción ni exclusividad alguna. Desde 1986 hasta el 2001 acompañó la vida de muchos oyentes que sintonizaban el dial en el 94.3 con su estilo único. Por sus estudios pasaron grandes voces, grandes locutores y periodistas, hasta que en el año 2001, después de varios problemas internos, fue vendida a la Corporación Disney, la cual decidió cerrar para siempre las cortinas de Radio Horizonte, haciendo que quedase en el recuerdo de muchos de sus oyentes y en el corazón de la gente, que formó también parte de esta emisora. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más. Hasta encontrar en el horizonte la música. En oposición al dial de la onda media, en la frecuencia modulada era habitual que las radios cambiaran constantemente su nombre de fantasía, pues estos estaban de acuerdo a sus formatos musicales y la audiencia a la que estaba orientado su contenido. Una de las buenas emisoras de frecuencia modulada de la ciudad fue en su momento la emisora hermana de Radio Municipal, hoy Radio de la Ciudad. Nació como FM Municipal, en la frecuencia de 91.9, con sus transmisiones de música clásica. Luego pasó a ser FM Tango y en la actualidad se denomina la 2x4 y es la única emisora del mundo dedicada por completo al tango en su frecuencia de 92.7. Thank you. Finaliza así el concierto vespertino. La programación del corriente mes de AM y FM de LS1 Municipal, la radio de Buenos Aires, se entrega gratuitamente a sus oyentes. Puede retirarla en días hábiles de 10 a 20 horas en Sarmiento 1551, octavo piso, en la mesa de entrada. El 91,9 MHz transmite la estación de frecuencia modulada estereofónica de LS1 Municipal, la radio de Buenos Aires. Municipal, toda una radio para entendernos. En 1984 se produce un gran cambio en la frecuencia modulada cuando llega al mercado la Rock and Pop, que no era otra cosa que la FM de Radio Buenos Aires. En 106,3 MHz, FM, LS6, la RBA de la República Argentina, en emisión de prueba. Déjame decirte, te veo a mi lado. Esta radio llega para oponerse a la exitosa FM Láser y para quedar en la historia de la radiodifusión argentina a partir del 23 de enero de 1985, y esto sucedió por su estilo y formato, que cambiaron a la FM porteña.